Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Y también con la lujosa realización técnica de nuestra compañera Maite Betancor. Escuchas Aitiden Radio a través de nuestro dial 95.0 de la FM en el norte de Tenerife, también en esta zona metropolitana, La Laguna. También puede ser que lo estés haciendo a través de internet. Cada vez son más amigos los que conectan con nuestra página web oficial www.aitidenradio.net. Incluso nos puedes buscar en Facebook. Ahí tenemos un grupo que, bueno, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros? Tenemos 2.273 miembros. Ahí es nada. Tenemos un programa bastante especial. Lo que vamos a hacer es poner música en directo. Tenemos la actuación de dos músicos excepcionales. Por un lado, David Williams, que es trompetista, y también el guitarrista tinerfeño de La Orotava. Su nombre es Jonay Martín. Ellos dos forman Duólogo, que es una especie de diálogo entre dos. Te recordamos las maneras que tienes para contactar con nosotros y comenzamos con este programa especial de hoy miércoles. Porque una quedaba libre así, en complot, para revolver, buscando dinero. Me echaron droga en el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922-2590-11, 922-2658-54 o al 928-4658-44. Puedes mandar también un email a redaccion@aitidenradio.net. Que no silencien tu voz. Bueno, pues hoy en La Mirilla vamos a tener una cosa muy especial. Tenemos un concierto en vivo y en directo. Aquí tenemos los instrumentos, es un trompetista y un guitarrista. Jonay Martín a la guitarra y el trompetista David Williams. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos van a ofrecer? Díganos los temas y vamos a escucharlo. Pues en principio son tres temas, Days of Wine and Roses, que viene de una película ya un poquito vieja, de la banda sonora. Después está el O Grande Amor, que es una bossa nova de Carlos Jobim. Uh-huh. Y luego está All the Things You Are, un estándar de toda la vida. Uh-huh. Que vamos, que al principio en la introducción pues vamos, hay una pequeña sorpresa y después ya lo escucharán ya. De acuerdo, pues vamos a disfrutar con ello. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ellos son Jonai Martín y David Williams. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Absolutamente. Bien, ¿no? Absolutamente. Solo absolutamente. Absolutamente. Jonai, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Aquí tras este hombre, la grabación que tuvimos antes, pues bien, bien. Bueno, el guitarrista del grupo, hay que decir, porque son trompetista y guitarra, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo surge la idea de hacer este proyecto, ¿no? ¿Y por qué se llama Duologue? Tiene que ver con un diálogo, ¿no? Me imagino. Duologue precisamente viene de un... Me dio la idea un disco que tiene Jim Hall con un pianista que se llama Jeffrey Kisser, uno de sus últimos discos. Y una de los temas se llamaba Duologues. Entonces... Uh-huh. Me gustó la idea por el hecho de que recuerda, o sea, están los dos elementos, el dúo y el diálogo, ¿no? Entonces, combina bien para este proyecto. Es la idea, ¿no? Y tú estuviste de acuerdo, ¿no, David? De acuerdo con el hecho que somos agua y aceite, en la forma que somos dos generaciones por separado. Él tiene sus ideas musicales y también su propia forma emocional de decir cosas. Yo tengo mío. Y por alguna forma natural, me parece que nuestras ideas forman una forma de diálogo bastante interesante. No es una cosa que hemos ensayado, y cada vez que tocamos es mejor o peor que la vez anterior. ¿Cómo se conocieron? Pues trabajo, la verdad que fue primero por una sustitución, me parece. Sí, yo tenía un nuestro trabajo. Amigo, nuestro amigo Eliseo, Eliseo Lloreda. Sí, aparecido una noche y ya está. Como todos los bien matrimonios. Sí. Se levanta los ojos en una habitación con mucha gente. Ay, ahí está. Fue mágico, ¿no? Es una parábola, sí. Hay otras, pero mágico, sí. David, la verdad es que no hay que ser un hacha para saber que no eres tinerfeño. Creo que te ha delatado el acento. ¿De dónde vienes, David? De mi madre. Sí, además. Ah, no, soy inglés. Solo has cogido de aquí, ¿no? Soy inglés. Eres inglés, ¿no? Sí, pero yo fui adoptado aquí hace mucho tiempo. O sea, que ya eres tinerfeño como todos nosotros, ¿no? Sí. Hace que yo salte de la ventana con esta barra de... Ah, sí. Soy, como hace el anuncio, sí, ¿verdad? Sí, soy más canario que sí. La gofia. Exacto. Y Jonay de La Orotava, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene el agua de La Orotava? Porque ustedes toman ese agua y se hacen músicos. Es cantidad la cantera que tiene La Orotava musicalmente hablando, ¿verdad? No, yo creo que ya no solo La Orotava, sino ya Canarias en sí tiene mucha cantera de músicos, mucho por donde quiera que vayas, pues siempre hay algún músico canarias. Y no sé si es el clima, no sé si es la confluencia de los astros, de los astros, de culturas que han pasado por aquí. Uh-huh. La verdad que Canarias, no solo La Orotava también tiene muchos músicos, pero Canarias en sí tiene mucha materia prima para crear. ¿Cuáles son sus influencias? ¿Cuáles son, en tu caso, el guitarrista en donde más te ves? Recomiéndanos un disco también. A mí me encanta un estadounidense, se llama Jim Hall. Un disco de él. A mí me gustan casi todos los discos de él, la verdad que tengo casi toda la discografía, pero quizás más los discos de a dúo junto con este, el bajista, ¿cómo se llama? Queda en blanco. Bueno, se ha quedado en blanco. Sí. Puede pasar, ¿eh? Porque esto es como tener una red, ¿no? Y Ron Carter. Ron Carter. Sí, junto a Ron Carter tiene varios discos que son una joya y una... Para el estudiante de música y precisamente de jazz es una escucha obligada. Obligada, ¿no? Ron Carter también es conocido por haber sido miembro del... Quinteto de Miles Davis, ¿no? Allá por los años 60, coincidiendo con Hancock, coincidiendo con... O sea, sí, una de las bases rítmicas más potentes que... Más importantes, ¿no? ¿Con qué batería? Ahora me va a fallar a mí la memoria, pero... Tony Williams. Tony Williams. Sí, exactamente. Tony Williams. Y en el caso tuyo, David Williams... Well, es que como yo tengo algunos años más que señor guitarrista, sí. Mis influencias han tenido bastante cambios en tu carrera. Sí, como joven era obligado, por ejemplo, de escuchar Louis Armstrong. Era importantísimo porque era el trompetista conocido por todo el mundo. Ajá. Y también la música era muy popular para tocar. En Inglaterra, el jazz tradicional es posiblemente el único jazz que ha vendido siempre. Uh-huh. Algo más difícil que el traditional jazz, y la gente realmente no le gusta mucho. Entonces es obligatorio de aprender esta forma de tocar. Después, claro, de los propios pies, te lleva a otros lugares y empecé a escuchar gente como Dizzy Gillespie, los big bands, el orquesta de Stan Kenton, que para mí fue la más impresionante experiencia en mi vida de oírle en directo y Maynard Ferguson gritando como un loco. Después con Duke Ellington, escuchando cómo toca por Cat Anderson, por ejemplo. Y más tarde había otras ideas, y después de música funky, y después este. Y ahora pienso, well, es tiempo ya, después de todas estas experiencias y cosas, de parar un poco. Soy algo cansado ya de gritar con la trompeta. La trompeta también ha cambiado muchísimo. Anteriormente la trompeta era un instrumento de melody. Ahora no es. Ahora la trompeta es un instrumento tocado atrás de un cantante, normalmente de salsa, y solamente escucha fraseos. No es el instrumento tocado como un instrumento melódico. Entonces mi decisión, tocando con él un par de veces, es que, vale, vamos a buscar una forma más melódica de tocar, no tanto énfasis en improvisaciones complicadas y que pone a la gente loco. Claro, no solo el fraseo, sino sobre todo la melodía, siendo la melodía. Sí, la melodía es importante, vale la pena muchas veces de pensar qué es la letra que somos intentando decir. Muy importante. Entonces, la diferencia de una balada, que claro, es lento, pero una canción de amor, claro, o una balada que es una venganza, de una affair de amor que está podrido. Hay que interpretar diferente, ¿no? Cuando... Claro, es entonces, de haber y de trampa muchas veces, está tocando un tema con un título, uno que me coge un poco, era You Don't Know What Love Is, Tú No Sabes Qué Es El Amor. Exacto. Entonces, escuchando el tema, y pienso, ¿qué es? Tú puedes imaginar en un restaurante dos personas realmente amargadas y uno gritando a la otra, tú no sabes qué es el amor. Claro, la interpretación tiene que estar en consonancia con lo que quiere transmitir el tema, ¿no? Vale. Pero en realidad, el tema no es así, la letra no es así. Ajá. La letra realmente es como un madre hablando con su hija. Que hasta que tú has recibido un beso y después estos labios se desaparecen, tú no sabes qué es el amor. Ajá. No es alguien chiando. Sí, podría parecer que es una discusión, ¿no? Es una discusión, es una cosa que tú no sabes qué es el amor porque no tienes experiencia, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el tema ya tiene una forma de ver completamente diferente. Que nosotros intentamos, como que podemos, de transmitir al público. ¿Qué supuso para un trompetista como David Williams, por ejemplo, Miles Davis? ¿Tuviste mucha influencia de Miles Davis? Dentro de muchos, y de decir un poquitín, no es un... Me voy a cometer un crimen aquí. Ay, mal. Hay trompetistas que realmente yo soy dispuesto a sentar y escuchar. Has preguntado la pregunta... Clave. No es mi trompetista favorito. Tú mencionaste antes, por ejemplo, Roy Hargrove. Y hay muchísimo más. Trompetistas de demo. Hay uno, por ejemplo, que todo el mundo cree que es un poco cursi, ya ha muerto desgraciadamente, que fue llamado Ruby Braff. Now, Ruby Braff fue mencionado por Miles Davis como el trompetista favorito de Miles Davis, porque Ruby Braff tenía una forma tan profunda de tocar el tema que todo el mundo parado y escucha su forma de tocar el tema. Ajá. Bobby Hackett fue otro trompetista que no tenía ningún agudo ni de un grito, pero su forma, su fraseo era tan bella. Entonces, realmente, de salir de las tres o cuatro estrellas que todo el mundo conoce, e investigar un poco más de los trompetistas Clark Terry, Harry Edison, estoy intentando recordar uno locamente y su nombre está bailando en frente de mi ojos. Se te fue. Sí. Megat Ferguson. No, Maynard, no. Maynard es otra historia. Es otro estilo. Es Maynard es un año entero de explicación. no disponemos de tanto. Esto es un trompetista que ya está jubilado. Se llama un señor del sur de los Estados Unidos. Ajá. Tiene un barba blanco, tiene una forma tan veía de tocar tan frío. Tom Harrell. No, Tom Harrell, no. No. Bueno, en fin. Pero su nombre va a aparecer y me voy a interrumpir para decirlo. Inmediatamente, no pasa nada. Pero, por ejemplo, tú eres partidario de, por ejemplo, las tesis de Wynton Marsalis, que son conservadores respecto al pedir un sonido de trompeta más particular, más a los Hot Five, más al sonido ese. No hay ninguna razón porque un trompetista, como un guitarrista, como sí. saxofonista, no puede tener en su cuello una pequeña, ¿cómo se llama? USB. Sí, un USB. Sí, sí. Y ahí se cambia el chip. Ajá. Puedes tocar si estás dispuesto de sentarse y escuchar un trompetista, un estilo. No de copiar, pero para dejar una influencia lentamente entra por el oído. Nunca me voy a tocar como Miles Davis. No quiero. Pero algunos de sus fraseos... Lo mismo con Dizzy Gillespie en esta trompetista que estoy intentando recordar. O sea, que es coetáneo a Dizzy Gillespie, la persona que estás intentando recordar. No. Dizzy Gillespie, no tiene que ver. Dizzy Gillespie también es un trompetista que es casi obligatorio. Okay, tiene que escucharle. Mm-hmm. Pero como estás diciendo antes, los trompetistas de sección no son estrellas en la forma claro. que he conocido por todo el mundo, pero gente que ha trabajado toda su vida. ¿En dónde reside el éxito? Es decir, estamos acostumbrados a escuchar discos, digo, ya no de jazz, sino de cualquier estilo musical, y escuchamos a trompetistas de jazz tan buenos o mejor incluso que los que tienen un nombre auténtico y tal. Pero, no sé, ¿dónde está el feeling? ¿Dónde está la razón por la que unos tienen éxito y otros menos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, también tiene que ver las compañías de discos también, la publicidad. Y quién fui contigo al colegio. Hay mucha gente, por ejemplo, que forma amistades muy temprano. Ajá. Se va, digamos, Berkeley, por ejemplo, o se va a Juilliard o cualquier otra escuela. Sí. Y son amigos de la vida. Uh-huh. Y siempre ellos trabajan juntos. Es un cierto suerte. Yo conseguí una vez un contrato solamente porque yo estaba acostado contra un muro, esperando a alguien. Uh-huh. Y llegado un representante y me preguntado si yo quiero trabajar y digo, sí. Yo creo que simplemente, ¿por qué no? Yo creo que simplemente es suerte. Suerte y que yo creo que los que están arriba o los que han llegado arriba... No creo que se plantearan mucho el quiero tener éxito, quiero vender muchos discos, sino simplemente estando en la onda que estaban, o sea, trabajando lo que estaban trabajando, disfrutando de lo que estaban haciendo, relacionándose con todos los músicos que hay de alrededor y haciendo sus discos, yo creo que han llegado a gustarle a la gente, pero no creo que un músico de jazz tenga como objetivo primordial el ser exitoso, el tener... Porque ya solo con el hecho de estar tocando la música que a ti te gusta, la música que te gusta tocar, vamos, ya con eso ya yo creo que estamos teniendo éxito. Y viviendo a lo mejor que aunque malvivamos un poco, o sea, con esta profesión y no seamos ni tengamos un Rolls Royce, ni tengamos una casona, ni tengamos nada, pero creo que disfrutamos con lo que hacemos y con eso yo creo que es suficiente, porque hay mucha gente que vive su vida... Uno se dedica más a eso, ¿no? Es más dedicado al asunto. Es decir, para ganar el dinero a lo mejor están dedicados al pop o están dedicados a otros estilos musicales. Sí, o camarero. Camarero. Claro, también hay grupos y solistas que tienen dos vertientes. Tienen una vertiente experimental y otra vertiente comercial. Naturalmente. Sí. Y bueno, me gustaría también preguntarle a David a cuánta gente ha enseñado. Tú también eres maestro de trompetista. Sí. ¿A quiénes que nos puedan sonar? En los años, estuve hablando con un amigo mío que es el profesor de trompeta en Santa Cruz, y estuvimos diciendo que una vez, hace 30, 35 años, le busca un alumno bueno dentro de 5,000 en este tiempo. Ahora, creo que hemos buscando uno en 50,000. Sí. Los problemas que hay para gente que quiere tocar un instrumento es tanto la modernidad del televisor, teléfonos móviles, toda la cosa que quita la concentración de una persona, un joven, en algo específico. Si quieres tocar un instrumento, hasta que un guitarra. Como por ejemplo un guitarrista. No estás señalando a nadie, ¿no? No. Se necesita un cierto elemento de concentración. Yo he tenido algunos éxitos. Pero también decir que algunos que me... Yo he pensado que iba a llegar. En el último momento, algo ha pasado. Imposible. No es que de repente no es tan importante. Y hasta ese asunto realmente es en etapas de edades. Realmente cuando llega a 15 años ya hay un cruce de caminos ahí con los amigos, las novias, la cerveza, la marihuana. Toda la cosa que puede quitar un mente. Muchas veces... Comida china. Sí, comida china. Sí. A veces se vuelve. Pero muchas veces ya está, sabes que he perdido un alumno para la brillante. Vida. Pero la cosa es esto, y yo siempre he pensado que nuestra profesión es la más autoselectiva que hay. De todos los críos que empezar a tocar, uno en 50,000 va a ser, a mi edad, un músico. Muchas más, tiene otras cosas de hacer, bastante más rentable, pero a ver. Sí, claro. Es una cosa así. Entonces debe haber 21 años novia, 23 años casado, 25 años padre. Y hasta adiós. No más música, es que no cabe dentro de la vida de una persona normal. Claro. ¿Eh? Es muy dedicado. ¿Cuánto ensayan ustedes al día? Es decir, no juntos a lo mejor, pero ¿cuánto le meten al instrumento? Depende del día y más o menos yo al día dedicaré, por la mañana suelo estudiar unas 2 horas y después por las tardes pues haciendo descansitos pues a lo mejor 3 horas según... O sea, unas 5 horas por lo menos, ¿no? Sí, como mínimo. ¿Y en el caso de David, cuánto le dedicas a tu instrumento? Bueno, los estudios como... No tanto hoy en día. Ajá. Me aburre un poco, de verdad. Claro. Llega un momento que ya no es tanto estudiar técnica ni estudiar teoría, sino ya es estudiar conceptos. Conceptos, sí. Que es presentar un tema nuevo. Por ejemplo, el último tema que hemos tocado hoy, Gran Amor, ha aparecido para un concierto que hicimos. Desconocido. Después de tocarlo un par de veces, noté que el tema tiene una cierta forma que es agradable de tocar. Esto es una cosa que no aparece ahora mismo. El trompetista, casi a la edad, es Marvin Stamm. Marvin Stamm, bueno. Vale. Sí, alguien que está escuchando, busca en YouTube Marvin Stamm. Es una delicia. Escuchando a este señor tocar. Qué bueno. Por fin lo logramos, ¿no? Por fin lo pillamos. Entonces, la cosa es que, claro, es concepto. Y también tocando ya con el solo, con el guitarrista, es de pensar que algunos fraseos que posiblemente sirve con un cuarteto, con una batería y con un piano, ya no sirven. Son demasiado ocupados, demasiadas cosas. Entonces, es necesario planchar las fraseos un poco más para que no queramos tener prisa. De acuerdo. Hay un disco muy, o sea, que se parece bastante a lo que nosotros, David y yo, estamos haciendo, que es un disco con, otra vez, Jim Hall y Bob Brookmeyer, creo. En el North Sea Jazz Festival, que se grabó un directo, se grabó en directo. Y es los conceptos que allí se ponen sobre la mesa, los compartimos, la verdad. Hay veces que el tempo se cae, después vuelve, reaparece, y no tenemos que estar a lo mejor siguiendo el pulso constantemente, sino ya es como un diálogo. A veces paramos, a veces seguimos. Vamos más rápido. Exacto. Sí, sí. La cosa es que hicimos un récord, yo creo, es un récord mundial en un concierto, en el primero demo. Yo no sé si posiblemente estuvimos demasiado gofio. Pero estuvimos 28 minutos 45 segundos con los días de vino y rosas. Y por una razón o de otra, en el momento que empezamos a terminarla, algo aparecido y empezamos otra vez. Claro. Así pasa por. Pero en todas las formas, el día de vino y rosas es el único tema en una película llamado el día de vino y rosas. Y en esta película hay tanto emoción y solo una tema. Entonces, la tema por sí, en su forma original, hace tantos cambios de amor, de violencia, es tremendo la forma que este tema tiene y la facilidad que hay para improvisar sobre el tema vez tras vez, tras vez, tras vez, sin repetir cualquier idea. Entonces, muchas veces es el tema también. Hay otros temas de encuentro que echamos de encima porque cansa, ¿no? Sí, sí. Y intentamos lo más que podemos de no tocar cosas así. Pero también es como, por ejemplo, que en un hotel, si alguien dice, ¿puedes tocar algo por Frank Sinatra? Ajá. Y tú sabes que es New York, New York o My Way. No va a ser algo como I'm a Fool to Want You o cualquier de los temas que realmente era bueno. Y jazz también tiene su pachanga. Claro. Y un tiempo de otro alguien va a pedir algo. Me ha encantado esa frase, yo creo que es el pachanga. Titular perfecto. Es decir, el jazz también tiene su pachanga, sí. Es cierto, ¿no? Sí, sí, y gracias, realmente, claro. Porque estos temas, algunos de ellos escritos en los años 20, y todos los días somos tocándolos, son castigados solamente porque son tan buenos, son escritos en una forma que cualquier estilo... como funky o un vals viennese y el mismo tema ballet. Entonces no es para criticarlos, pero es muchas veces es bien de dejarlos descansar. Es mejor de todas formas, yo quisiera aclarar que mi pasado musical no fue el jazz. Es eso estricto. Vamos, no fue el jazz desde el primer momento. Yo empecé a oír música, o sea, a tocar la guitarra gracias a Nirvana, por ejemplo. O sea, que has diferenciado mucho tus comienzos. Entonces, ¿no? Después, claro, después vino un señor que se llama Jimi Hendrix. Y experimentamos con el blues, con el rock psicodélico de este hombre. Pero, claro, investigando un poco en sus gustos, biografía y tal, apareció un tal John Coltrane por ahí. Casualmente pasaba, ¿no? Sí, y mucho, me lo preguntan mucho cuando lo digo esto, porque dice, pero ¿Cómo te empezó a ti a gustar el jazz por John Coltrane? Si es una cosa... Es lo raro, ¿no? Que no, vamos, hay que entenderlo, hay que el concepto con el que toca y tal. Bueno, y yo siempre digo lo mismo, que la música no hay que entenderla, la música hay que sentirla. Y si en ese momento yo oí, por ejemplo... Do dip dip da do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do ¿no? Este tema de la película de Mary Poppins, ¿no? My Favorite Things, tocado por John Coltrane en el saxo soprano. O sea, yo oí eso por primera vez y ya, chao. Se acabó, se ¿no? se me metió ya por las venas, o sea. Es que... Y no, o sea, yo insistiría para los oyentes que no están escuchando que no discriminen este tipo de música porque no la entienden. O sea, simplemente, o sea, no hay ningún delito en no gustarte el jazz. Hay muchos tipos de jazz también. Uh-huh. O sea, el jazz... clásico, desde hasta el jazz free total. Entonces, que investiguen y no que no discriminen si no lo entienden. ¿Qué? De todas formas, hay una cosa importante que pasa con el jazz, al menos desde mi experiencia. Tú puedes oír un disco de jazz un día y decir, ay, es que no... Lo oyes y lo reoyes, después pasa una semana, pasa un mes, lo oyes otra vez y dices, ah, pero pues esto está interesante, lo que hizo aquí este hombre y cómo ahora cambió el discurso totalmente y se fue aquí y tal. Y te empiezas a ver cosas, es como cuando miras un cuadro, empiezas a ver cosas que antes no veías en la primera... Sí. Yo creo que el músico de jazz tiene suerte en el sentido de que sabe descifrar naturalmente lo que está queriendo decir de manera más precisa el músico que sea, ¿no? Cuando el músico es también oyente, digo. Pero sin embargo, claro, el asunto es sentirlo también y sencillamente que te llegue. Y sí, mientras te llegue, básicamente pues, eso. Aquí perfecto. Señores, muchísimas gracias. La verdad que hemos disfrutado de la audición de manera brutal. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Jonay. Y no pierdan los mañas. Seguimos aquí en IT en Radio para cuando quieran, ¿eh? Mucho swing, mucho swing. Ha sido un placer, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por la atención prestada. Ha estado nuestra compañera como una gladiadora hoy, Maite Betancor, lidiando con todos los mandos y también con algún que otro cable. Muchísimas gracias, Maite, y a ustedes también, que no pierdan las mañas. Sigan escuchando IT en Radio. Hasta la próxima. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad.